Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, soy Arkham y como siempre junto a Ben Montesinos en la edición de todos los programas le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio. Como siempre tenemos una hora aproximada de buen rock para compartir y disfrutar junto a ustedes con bandas nuevas y otras ya consagradas en diversos subgéneros para disfrutar como siempre de la buena música. No alargamos más el tema, damos paso a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio al programa de hoy escuchando algo de folk metal progresivo con una banda tunecina formada en el año 2001 en la localidad de Ezzara, primero con el nombre de Satsi y luego con el nombre que es conocido en la actualidad, Mirat. En la actualidad este grupo está integrado por Malek Ben Arbia en guitarra, Kevin Kotfer en teclado y coros, Anis Juni en bajo, Saer Sorgati en voz y Morgan Bertet en batería, contando la fecha con 6 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado en septiembre de este año bajo el nombre de Karma, del cual vamos a escuchar el tema Into the Lights, una versión en vivo de este nuevo trabajo, de este nuevo disco. Y luego vamos a programar una banda de group metal formada en 1991 en Oakland, California, Estados Unidos, Machine Head. Agrupación integrada en la actualidad por Robert Flynn en voz y guitarra, Jarek Makers en bajo y coros, Backlam Bok Keltia en guitarra y coros y Matt Alstor en batería. A la fecha esta agrupación cuenta con 10 discos de estudio, el último publicado el 26 de agosto del año 2022 y lleva por título Of Kingdom and Crown, y del cual hoy vamos a escuchar el tema Rotten. Ya gente, iniciamos entonces de inmediato el programa de hoy escuchando primero el folk metal de Mirat y su tema Into the Light del disco Karma, que va a ser lanzado este año 2023, y luego vamos a escuchar todo el group metal de Machine Head de su disco Of Kingdom and Crown del año 2022, programamos el tema Rotten. Come on. On the keyboards, Mr. Kevin Costner. We'll be right back. cuts through the misbegotten. Everything is rotten to the core. Oh, everything is rotten to the core. Oh, everything is rotten to the core. Oh, everything is rotten to the core. Seguimos adelante con el programa de hoy con una banda de hard rock formada en 1989 en Londres, Inglaterra, Thunder, la que ha tenido varios periodos y que se mantiene vigente hasta los días de hoy con la siguiente formación: Danny Bowes en voz, Luke Morley en guitarra, Gary Harry James en batería, Ben Matthews en teclados y Chris Chills en bajo. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su primer álbum de estudio, Backstreet Symphony, el tema Dirty Love. Y luego programamos una banda histórica de sludge metal, formada en 1983, originaria de Seattle, me refiero a Melvins, una agrupación que fue una fuerte inspiración para lo que posteriormente se denominó como el grunge. Actualmente la agrupación está integrada por Buzz Osborne, miembro original en voz y guitarra, Dale Clover en batería, percusión y voz, y Steve Shane McDonald en bajo y voz, contando la fecha ya con 25 discos de estudio, el último del año 2016 titulado Bassett Loaded, y del cual vamos a programar el día de hoy el tema Beer Hippie. Ya, entonces vamos a programar a continuación primero la banda inglesa de hard rock Thunder y su tema Dirty Love del disco Backstreet Symphony de 1990, y luego una banda histórica, Melvins, de su disco Bassett Lady del año 2016, programamos el tema Beer Hippie. You got that faraway look in your eyes. Continuamos con el programa de hoy con una banda ahora que es liderada por un histórico. Me refiero a Geezy Earl, agrupación de heavy metal y metal industrial liderada por el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, e integrada además actualmente por Pedro Housen en guitarra, Chad Smith en batería y Clark Brown en voz. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a programar un tema de su segunda producción, Black Science, de 1997, la canción Number 5. Y luego seguimos con una destacada banda latinoamericana de death metal formada en 1986 en Lima, Perú, Mortem, primera agrupación que ha viajado por Europa y Estados Unidos dando a conocer su trabajo. En la actualidad, esta banda está integrada por Fernán Neviros en guitarra y voz, Álvaro Amducias en batería, bajo y voz, Cristian John en guitarra y José Chino Morza Okamura en bajo, contando con 5 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a seleccionar un tema de su primer disco de estudio, Demon Tales, de 1995, el tema Vomit of the Earth. Vamos entonces a seguir disfrutando del buen rock, primero con Geezy Earl y su tema Number 5 del disco Blood Saints de 1997, y luego todo el death metal peruano con Mortem y su tema Vomit of the Earth del disco Demon Tales de 1995. Specter goes along, winds and roads. Vamos ahora a escuchar un tema clásico de una banda clásica, una de las mejores de la historia. Me refiero a Queen, agrupación, recordemos, formada en Londres en 1970 y cuya formación histórica, por lo demás, fue con el gran Freddie Mercury en voz, piano, teclados y guitarra rítmica, Brian May en guitarra, piano, teclados y voz, Roger Taylor en batería, percusión y voz y John Deacon en bajo, guitarra, piano, teclado y voz. Queen, como tal, cuenta con 15 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su séptimo trabajo, Jazz, de 1978. El tema, uno de sus clásicos, Don't Stop Me Now, un tema que, para los expertos, abrió las puertas de la banda para ingresar de lleno al mercado de Estados Unidos. Y luego vamos a seguir con un tema que es original de los maestros de Beach Boys. Me refiero al ya conocido Surfing USA, que es parte del disco del mismo nombre de 1963, pero nosotros vamos a programar la versión realizada por la banda alemana de power metal Blind Guardian y que es parte de su disco de 1996 titulado The Forgotten Tales. Vamos entonces primero a escuchar una banda clásica, los maestros de Queen y su tema, uno de sus clásicos, Don't Stop Me Now, del disco Jazz de 1978. Y luego vamos con un tema clásico, Surfing USA, propiedad de Beach Boys e incluido en el disco del mismo nombre de 1963. Pero nosotros vamos a programar hoy la versión de la banda de power metal Blind Guardian de su disco The Forgotten Tales de 1996. Speed of light. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, USA. Check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We'll be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. And Hagar G's and Swan. Pacific Palisades. Sound of a free and sunset. We jump the beach out. Muy buenos temas, la verdad, clásicos, una banda clásica y un tema clásico los que acabamos de escuchar. Y nosotros vamos a continuar. Eso sí, antes les recuerdo que una de las plataformas donde pueden escuchar Paraíso Infernal es en Radio Embrujo FM, todos los martes y los jueves a las 20 horas en sus diferentes señales, donde la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los amantes del rock que nos escuchan en Tocopilla. También pueden escuchar nuestro programa en su señal online y pueden escuchar obviamente su programación www.radioenbrujofm.cl. Así que un abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM todos los martes y los jueves a partir de las 20 horas. Y nosotros vamos a seguir adelante programando a continuación otra banda clásica, Pink Floyd, con un tema de su álbum debut, su primer disco de estudio, The People at the Gates of Dawn, lanzado al mercado un 5 de agosto de 1967, grabado con la siguiente formación: Syd Barrett en guitarra, voz y coros, Roger Waters en bajo, voz y coros, Rick Wright en órgano, Farfisa piano, Celesta voz y coros y Nick Mason en batería y percusión. De este disco vamos a escuchar el primer tema, lo que ya a esta altura es un clásico de esta banda, Astronomy Domain. Y luego vamos con otra banda clásica inglesa formada en Londres en 1963, The Pretty Thing, quienes se mantienen vigentes hasta los días de hoy contando con 14 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su primera producción, su álbum debut llamado igual que la banda, The Pretty Thing, y que fue grabado por Phil May en voz, Doug Taylor en guitarra líder, Drian Pedlatin en guitarra rítmica y coros, John Stack en bajo, armónica y voz, Vic Princip y Bob Graham en batería y percusiones. De este disco programamos hoy el tema Road Runner. Vamos entonces, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos con dos bandas históricas, dos bandas inglesas históricas. Primero una que es conocida en todo el mundo, sin lugar a dudas, uno de los referentes del rock psicodélico para algunos, Pink Floyd. Vamos a escuchar de su primer disco de estudio, The Piper at the Gate of Dawn, de 1967, el tema Astronomy Domain. Y luego vamos con otra banda clásica de Inglaterra, The Pretty Thing, también de su disco debut, titulado igual que la banda, The Pretty Thing, de 1965. Vamos a programar la canción Road Runner. We'll be right back. even not tomorrow day. Y lamentablemente ya hemos llegado al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos, como siempre con buena música, les recuerdo que los días viernes pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en el portal informativo www.paislobo.cl, que tiene noticias de Osorno, de la región de Los Lagos y de todo el país, y también tiene distintos podcasts, y dentro de esos estamos nosotros como Paraíso Infernal. Ojo que también en el buscador tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo a todos quienes nos escuchan en www.paislobo.cl, donde todos los días viernes hay un nuevo programa. También un día después, los sábados, tenemos un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast, este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está entonces todos los días sábados con un nuevo programa. Un abrazo a todos quienes nos siguen escuchando a través de www.riobuenonoticias.cl. Y finalizamos la semana de la mejor manera, disfrutando del mejor rock en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial a partir de las 21 horas de los días domingo. Todos los domingos a las 21 horas hay un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue con todo el rock. Además puedes disfrutar también de Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, disfrutar de su muy buena programación y por supuesto, como indicamos, los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 Radio Despierta FM de Llanquihue hay un nuevo programa de Paraíso Infernal. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, ya sea en la 107.7 del dial o a través de su señal online despiertafm.cl. Recuerden, domingos a las 21 horas, un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y también, para que lo tengan presente, para que lo recuerden más que nada, nuestro único medio de contacto por ahora sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Lo repito, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico por ahora, nuestro único medio de contacto. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando primero una banda histórica formada en 1978 en Ottawa, Ontario, Canadá, considerada por muchos como una de las primeras agrupaciones de speed metal y una fuerte influencia para lo que fue el thrash metal. Me refiero a Exciter, agrupación que a pesar de los constantes cambios en su formación se mantiene activa hasta los días de hoy. Esta banda cuenta con 11 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su primer trabajo titulado Heavy Metal Maniac de 1983, grabado con la siguiente formación: Dan Biller en voz y batería, John Ritchie en guitarra y coros y Alan Johnson en bajo y coros. De este disco vamos a programar el tema Iron Dogs y vamos a cerrar con otro disco histórico de thrash metal, también lanzado en el año 1983. Me refiero a Killing All, disco debut de la banda estadounidense de thrash metal formada en 1981 en Los Ángeles, California, Metallica. De este histórico y tremendo disco vamos a escuchar uno de sus temas, Seek and Destroy. Bien, gente, nos comenzamos a despedir con dos temas de bandas históricas, exponentes del denominado thrash metal. Primero, Exciter, con su tema Iron Dogs, de su disco debut, Heavy Metal Maniac, de 1983. Y cerramos con otra histórica banda de thrash metal, de su primer disco de estudio, Kill 'Em All, que también fue lanzado al mercado en 1983. Vamos a disfrutar de un temazo, Seek and Destroy, con el que definitivamente nos vamos, nos despedimos de todos y, por supuesto, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.